Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudinel Mocchiuti, soy actualmente pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en Baldwin Park, California. Y antes de abrirnos la palabra, me gustaría invitarles a que oremos juntos. Padre, gracias. Más una vez, por nos dar el privilegio de abrir este libro sagrado, donde tú nos recuerdas las verdades que necesitamos aprender. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hacia tu palabra en este momento. Y te lo rogamos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Una cita de una escritora muy apreciada por mí, Elena G. de White, donde ella menciona el siguiente, que no tiene límite a la utilidad de quien, poniendo al yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Esta cita es muy profunda y tiene a ver con cada uno de nosotros. No hay límites cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Pero hay una palabrita que no debemos olvidarnos: poniendo a un lado al yo. En otras palabras, no somos nosotros que aparecemos. Es Dios a través de nosotros, a través de los dones espirituales que Él nos concede. Ahora, noten que el límite, nosotros humanos ponemos límites, pero Dios no tiene límites. No tiene límites de tiempo, para Dios no hay límites, no hay restricciones. Como nosotros en este momento de la historia estamos viviendo con limitaciones circunstanciales, pero al mismo tiempo Dios nos da la oportunidad de vivirmos una vida sin límites en la área espiritual. Ahora, quisiera yo recordarles de que Dios nos llama para cumplir la misión. Y Dios nos llama y nos capacita a realizarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay una frase muy interesante, dice Dios no llama a los calificados, pero califica a los llamados. Ustedes ya han escuchado esto varias veces, pero ¿cómo Dios califica a los que llama para cumplir la misión? Ese es el punto. Es concediendo los dones espirituales. Y esto nosotros vamos a ver que las posibilidades ilimitadas que Dios nos ofrece como instrumentos en sus manos. Y me gustaría llevarles a los diversos dones que nos une en el servicio. Y quiero leer con ustedes el libro de 1 Corintios, el capítulo 12, en los versículos 12 y 13. Mira lo que la palabra de Dios dice en este momento a nosotros. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, un cuerpo solo, pero muchos miembros, está usando la figura del cuerpo físico, y dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Noten, está haciendo una aplicación de algo que conocemos, a algo que debemos aprender. Y el versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra vez, estamos notando aquí de que hay un cuerpo y pasamos a participar de este cuerpo a través del bautismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y como miembros de esta iglesia componemos todo, en cada uno de nosotros componemos el todo. Ahora, noten que, recordando los discípulos en sus diferentes personalidades, si usted se da cuenta, tú vas a encontrar Mateo, un recaudador de impuestos. Y este Mateo era preciso, era exacto, era minucioso. Y por otro lado, en contraste, Pedro a menudo hablaba rápido, era entusiasta e impulsivo, pero también tenía calidades naturales de liderazgo. Juan, claro, es bien conocido, era tierno, pero también franco. Y Andrés era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Y finalmente podríamos mencionar a Tomás, y bien conocido personaje entre los doce, que tenía una inclinación natural para cuestionar y sensible a menudo dudaba. Se acuerdan de su experiencia con Jesús, y nos damos cuenta que cada uno de estos discípulos trata de poner diferentes personalidades, pero los dones que Dios les ha puesto en cada uno de ellos, ellos fueron usados poderosamente por Dios para testificar por Él. Noten que a esta altura de nuestra vida, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, y si no lo somos, deberíamos entender que Dios nos llama para sermos parte de este cuerpo. Y una vez que nos llama, Él nos capacita para realizar la misión, que es un deber, por un lado, pero también un privilegio. ¿Cómo te sientes hoy cuando tú piensas en los dones espirituales? Cuando pensamos en la oportunidad que Dios nos está dando para podernos ministrar en su nombre. El cuerpo de Cristo es su iglesia, es un movimiento dinámico. Y este movimiento dinámico exige que nosotros seamos parte de algo que Dios nos ofrece para realizar. Ahora, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de miembros, y estamos mirando los miembros del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz, tiene diferentes funciones, pero son necesarios para el cuerpo. Todos los dones también son necesarios para este cuerpo de Cristo. La pregunta que yo siempre pienso en mi mente es: ¿qué parte yo desarrollo en este cuerpo? ¿Hasta qué punto he estado sensible a lo que Dios me ofrece dentro de su plan general de la misión que Él tiene para su iglesia? Estoy seguro de que realmente estoy usando o dejándome usar por Dios cuando Él me concede estos dones. Hay algunos versículos bíblicos que usted podría destacar en estudios posteriores, pero de verdad que estos dones, estos miembros del cuerpo, somos nosotros. Que Dios nos ayude a no solamente identificarmos estos dones, pero también sermos parte de esta misión, poniendo nuestras vidas 100% en las manos del Señor. Si tú quieres esto, pida a Dios y Dios te va a conceder este privilegio. Yo quiero orar con usted para que Dios, juntamente con nosotros, pueda hacernos líderes espirituales basados en lo que recibimos de Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido rever y recordar que somos importantes adentro de este cuerpo. En este momento, Señor, pedimos bendiciones a todo este cuerpo que somos nosotros, para que realicemos esta obra en su nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones diarias para nuestro vivir. Mi nombre es Claudinei Mocchiuti, soy actualmente pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en Baldwin Park, California. Y antes de abrirnos la palabra de Dios, les invito a acompañarme en esta oración. Padre, gracias te damos porque nuevamente nos da la libertad de abrirnos este libro sagrado. Queremos escuchar tu voz, Señor. Y queremos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde y nos ayude a ponernos en práctica lo que tú nos habla hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el tema sobre los dones espirituales y en el día de hoy vamos a hablar sobre Dios, que es el dador de toda buena dádiva. Y esto podemos confirmar en la palabra de Dios y vamos a leer el 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 11 y también el versículo 18. Y ustedes me pueden acompañar en esta lectura. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es Dios que nos da. Y el otro punto que en este mismo versículo está aquí bien claro es que muchas veces la gente pregunta, no, pero ¿a quién Dios da dones? A cada uno, dice aquí la palabra. A cada uno. Esto quiere decir que tú y yo hemos recibido dones espirituales. Porque esta promesa viene del dador. Y ahora mire el versículo 18, confirmando el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios quiso de esta manera. Es interesante que una cosa es lo que nosotros queremos y pensamos que estamos correctos porque por experiencia o por las circunstancias, pero Dios siempre tiene la última palabra. Lo que Dios quiere es lo que vale. Por eso cada vez que nosotros queremos desarrollar algún ministerio dentro del cuerpo que es la iglesia y queremos... debemos estar seguros de que Dios quiere así, o es así que Dios quiere, porque Él da a cada uno porque así Él lo quiere. Te ha dado a ti porque Él quiere darte a ti. No es porque tú quieres, es porque Él quiere. Y ahora, el otro versículo que me gustaría mencionar con ustedes es Efesios 4. Efesios 4 y versículos 7 y 8, Efesios 4, 7 y 8, dice la palabra de Dios el siguiente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Otra vez, el énfasis aquí es que nosotros no tenemos excusas para decir, no, pero estos tienen dones, pero yo no tengo dones. No, Dios da a cada uno. Y el versículo siguiente, el versículo 8, dice, por lo cual dice, sabiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, la Biblia está llena de versículos que nos recuerdan de que el dador es Dios y es y el dador no se olvida de ninguno de sus hijos. Tú eres parte del ministerio porque Dios ha dado a ti dones espirituales. Tú eres parte del cuerpo. Tú eres parte de la misión. Tú eres parte del propósito de Dios para este tiempo. Ahora, noten que la Biblia menciona que la parábola de los dones. Ustedes conocen muy bien esta parábola. Cuando habla del Señor, del dueño que se fue afuera y dejó a cada uno una responsabilidad específica. Ahora, note que a uno dio 5 talentos, el otro dio 3 talentos, 2 talentos, 1 talento. Ok, a cada uno, el dueño, porque está ahí hablando de Dios, el dador de los dones, él da cuanto él desea dar, o cuanto él sabe que va a dar. Él sabe cuántos dones, él sabe a quién está dando. Y él espera que cuando él nos entrega estos dones, lo apliquemos para que ellos se multipliquen. Ahora, noten el siguiente. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo mediante el bautismo, nos convertimos en miembros de su cuerpo, o sea, la iglesia. Y el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir el cuerpo para testificar al mundo. Noten que el regalo de Dios a través de los dones a nosotros es concedido con un propósito. Y este propósito es que nos incorporemos a la misión que Dios nos pone delante de nosotros. Voy a leer aquí parte de una cita que me gusta en la lección de hoy, que dice que todos somos miembros de la familia del Altísimo. Todos somos miembros de la familia del Altísimo. En el mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Note, tenemos el privilegio de recibir los dones de Dios, de parte de Dios, pero nos tornamos responsables por esos dones. Y esta responsabilidad podemos hacer frente a ella cuando transformamos estos dones en ministerios. Analice tu iglesia hoy. Vea dónde Dios te puso para servir. Una junta de nombramientos posiblemente haya elegido a usted para una área que tú aparentemente no servía en este lugar. Pero de repente se da cuenta que Dios ya te ha dado don suficiente para poder ministrar en esta área. Y es importante que tú seas sensible a lo que Dios te ofrece y las oportunidades que Él da, que tú sabes. Yo he encontrado en mi ministerio personas que desean actuar en alguna área. Me recuerdo, no, es algo un poco reciente, cuando un miembro de la iglesia dice, me gustaría, Dios me ha puesto en el corazón, he sentido que esta área es la área que Dios quiere que yo sirva. Y yo me quedé, wow, qué bueno que esta persona, este miembro, es sensible a la dirección de Dios. No es que tengo ganas de un puesto, no es que tengo ganas de ocupar esta posición, no. Dios me ha hablado, Dios he sentido, he estado orando y siento que esto es el lugar que Dios quiere que yo esté. ¡Qué bendición! Cuando nosotros damos al dador de la buena dádiva la oportunidad de usarnos en el ministerio, en el cumplimiento de la misión. Y acuérdense siempre del ejemplo de Jesús. Cuando Él fue bautizado, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, a fin de prepararlo y equiparlo completamente para la misión que vino acá en la tierra. Vea en Cristo su ejemplo, o un ejemplo para usted, y que Dios le ayude a ministrar en el nombre del Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, más una vez, porque sabemos que tú eres el dador de la buena dádiva, que podamos aceptarla, recibirla y ministrar en tu nombre a través de estos dones. Te alabamos por esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestro vivir. Mi nombre es Claudiner Mocchiuti, actualmente soy pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en Baldwin Park, California. Y antes de abrirnos el libro sagrado, me gustaría invitarles a acompañar conmigo esta oración. Padre Celestial, te damos gracias que tu libro sagrado se abre en este momento. Y sabemos que cuando se abre tu palabra, tú abres la boca para hablarnos. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio de hoy. Y siempre, Señor, confiamos en tu dirección. Y si tenemos que tomar decisiones, que lo hagamos bajo tu dirección divina, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. En el estudio de hoy vamos a hablar sobre el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios, a través del Espíritu, nos concede dones espirituales? Vamos a hablar un poquito también sobre la diferencia entre dones espirituales y talentos. Ahora, quiero llevarles a la palabra de Dios, en primer lugar, leer lo que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. En su Biblia tú puedes acompañar y aquí dice el siguiente: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. No hay ningún ser humano que acepta a Jesús como su Salvador y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, que Dios, a través del Espíritu, no le conceda por lo menos un don espiritual. El Espíritu Santo nos da la bienvenida cuando nos incorporamos a la familia de Dios. Y esto es lo bonito, es que para esta nueva jornada que hemos abrazado, no estamos solos. Y noten que los dones espirituales sirven para varios propósitos. Y yo quiero mencionar por lo menos algunos. Uno de ellos es que Dios nos otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. Nutrir para fortalecer su iglesia. Tú eres la iglesia. Dios te concede dones espirituales para que seas nutrido y para que seas fortalecido con un propósito de cumplir el ministerio. Y dice que están diseñados para desarrollar una iglesia unificada. Noten ahí la lista para cumplir su misión en el mundo. O sea, Dios quiere que esta iglesia esté pronta para cumplir la misión. Y la manera que Él prepara esta iglesia para el cumplimiento de la misión es justamente concediendo dones espirituales. Ahora, hay ejemplos de dones. Por ejemplo, la Biblia, si tú vas a la lista ahí de Efesios 4, 11 a 16, yo no puedo leer todo, el tiempo es corto, pero voy a tratar de Efesios 4, 11 a 16, y el mismo constituyó unos para apóstoles, otros para profetas, y otros para evangelistas, y otros para pastores y maestros, a fin de, noten el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, toda la iglesia, lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo el viento de doctrina, dice, por estratagemas de hombres para engañar, emplean como astucia las artimañas del error. Ahora, ustedes se dan cuenta de que Dios quiere perfeccionar su iglesia, Dios quiere proteger su iglesia, y es por eso que Él concede los dones espirituales. Ahora, versículo 15, siguiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este cuerpo que tú eres parte tiene una cabeza, y este es Cristo Jesús. Y nosotros crecemos en Cristo Jesús. Y finalmente, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten que aquí tenemos un ejemplo del cuerpo otra vez, y tenemos varios miembros, el brazo, las manos son miembros del cuerpo. Si agarramos el brazo y lo metemos aquí y lo atamos y no movemos el brazo por un día, por un mes, vamos a ver que este brazo se va a atrofiar y el otro va a funcionar. Dios concede dones a nosotros para que unámonos en ministerios diferentes, pero nos unamos con un propósito de mantener este cuerpo saludable, crecimiento, unidad en este cuerpo. Ahora, quizá esté preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos. Bueno, ambos vienen de Dios. La diferencia es que los dones espirituales, según la Biblia, recibimos cuando aceptamos a Jesús y somos bautizados o incorporados al cuerpo de Cristo oficialmente. Ahora, lo importante es que apliquemos tanto talentos como los dones a la obra del Señor. Por ejemplo, yo tengo una de mis hijas que cuando tenía 3 años tocaba piano y yo no podía creer, y tocaba notitas ahí. Un talento de música. Ella no necesitaba leer partituras, no necesitaba, pero tocaba. Bueno, los años se han pasado, pero ella siempre ha asociado su talento a las músicas cristianas, a los himnos, a los coritos, pero también mezclando con otras músicas. Pero actualmente, hoy que es parte del cuerpo de Cristo, 100% de este talento natural, que hoy veo que es también un don espiritual, ella lo aplica 100% al ministerio de música. Y es bonito cuando nosotros podemos no solamente identificar estos dones, pero dedicarlos completamente al Señor. Y los talentos, lo mismo. Yo no sé cuáles son talentos que tú tienes. Yo no sé cuáles son los dones que Dios te ha dado. Pero algunos de estos dones naturales solamente se van a tornar útil y beneficiosos cuando tú pones en las manos de Dios y hacen de estos dones un ministerio para cumplir la misión. Por lo tanto, Dios concede dones para usted y para mí, esperando que nosotros los transformemos en ministerios para que esta misión sea cumplida, para honra y gloria de Dios, y esta iglesia esté lista para el encuentro con Jesús. Si tú quieres esto, le invito a hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos ha dado de podernos recordar la importancia de los propósitos de los dones espirituales. Señor, ayúdanos a vivirlos y que en nuestra vida podamos ministrar en tu nombre a través de ellos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudinel Mocchiuti, soy actualmente pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en Baldwin Park, California. Y antes de abrirnos la palabra, me gustaría invitarles a que oremos juntos. Padre, gracias. Más una vez, por nos dar el privilegio de abrir este libro sagrado, donde tú nos recuerdas las verdades que necesitamos aprender. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hacia tu palabra en este momento. Y te lo rogamos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando sobre los dones espirituales estos días. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito más específicamente sobre cómo descubrir tus dones. A lo largo de mi ministerio he encontrado personas que tienen dudas en cuanto a qué dones tienen. Y a veces no es fácil hablar porque esta experiencia es una experiencia individual. Pero hoy quiero darles no una fórmula, pero lo que está en la palabra para ayudarnos a poder disfrutar el gozo de podermos cumplir la misión bajo la dirección del Espíritu Santo. Acuérdese de que Dios nos concede estos dones. Nosotros apenas recibimos, pero Dios nos concede con un propósito. Y Dios promete a su iglesia que manifestará todos los dones del Espíritu Santo justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si hay un tiempo que estamos en el final de los tiempos y estamos próximos a la venida de Cristo, es ahora. Entonces, esta promesa es una promesa dirigida hacia cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo crucial en la historia de este mundo. Y es Dios quien da los dones por medio del Espíritu por medio del Espíritu Santo. Él nos revela estos dones. Yo quiero llevarles a la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 11, versículo 13, en la parte final de este versículo, en la segunda parte, dice la palabra, vamos a leer todo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará en el Espíritu Santo a los que los pidan. Cuanto más. Noten que una de las cosas que me ha llamado la atención adentro de este cuadro de los dones espirituales es que tenemos que pedir. Y si pedimos, Dios va a honrar nuestra fe y concedernos esta respuesta. El otro versículo es en Santiago, capítulo 1, versículo 5, que también complementa esta idea. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Note, son promesas de Dios a nosotros y nos ayudan estas promesas a consolidar nuestra confianza en el poder de nuestro Dios. Y finalmente, el versículo muy conocido de Mateo, capítulo 7, versículo 7, ustedes ya tienen de memoria: pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Ahora, noten que la hermana White menciona en una cita, me encanta esta, está en palabras de vida del gran maestro, en la página 263, y dice aquí el siguiente: el derramamiento del Espíritu no fue recibido hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Hay que entregarse por completo en la obra de Cristo. Y yo me quedo pensando, ¿cuánto de nosotros nos hemos entregado totalmente a Cristo? ¿Qué es para usted entregarse totalmente a Jesús? ¿Qué es para usted poner todo en las manos de Dios? Y cuando tú oras y dices, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, ¿qué en la verdad está poniendo en las manos de Dios? ¿Tú estás poniendo su tiempo? ¿Tú estás poniendo su dinero? ¿Tú estás poniendo su influencia? ¿Tú estás poniendo sus relaciones interpersonales? ¿Tú estás poniendo tus posesiones? ¿Tú estás poniendo su familia? La lista es larga. Cuando tú Señor, entrego todo a ti, estoy en tus manos, ¿cuánto de usted está en las manos de Dios? Y nosotros notamos aquí que el derramamiento del Espíritu Santo no fue recibido hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se entregaron por completo a Dios. Por completo. El desafío del estudio de hoy es analizarnos nuestra vida personal, y podemos y debemos pedir a Dios por los dones espirituales. Pero no nos olvidemos que hay una condición previa de que debemos llenar, que es entregarnos. La hermana White dice en Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Consagrar a Dios todos los días es algo personal. Y si lo hacemos, tenemos la bendición. Si no lo hacemos, perdimos la bendición de podernos tener en nuestra vida cumplidas las promesas de Dios. Ahora, los dones deben ser transformados en ministerios. Dios nos da dones. Y cuando descubrimos estos dones, Él espera que los apliquemos en ministerios diferentes. Ministerios que ya existen en nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Ministerios que se necesitan implementar. Y Dios, conociendo la necesidad que la iglesia tiene, Él nos va a obsequiar este regalo divino con un propósito de que lo transformemos en ministerio. Hay personas que tienen los dones, pero todavía no lo pone en práctica a través de ministrar. Y usted me pregunta, ¿pero cómo puede ser esto, pastor? Bueno, cada iglesia tiene diferentes necesidades. La mayoría tiene necesidades iguales en determinado tiempo de la historia, de su propia estructura, de su identidad. Pero en el momento que Dios le da dones, es porque Él espera de usted que lo transforme en ministerio. Ahora, ¿cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar estos dones para el servicio del Señor? Bueno, es ministrando, es sirviendo. Y estos dones van creciendo justamente porque Dios lo ha prometido. Yo deseo que tú puedas hacer de su vida hoy algo especial, entregando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes en las manos de Dios, para que Él pueda dar a ti el privilegio de ser parte del cumplimiento de la misión. Voy a orar para que Dios nos dé esta bendición. Padre, gracias por nos haber recordado en el día de hoy que tú eres lo que nos concede los dones y cómo descubrirlos, Señor. Bendiga a tu pueblo y a tu iglesia en este momento de la historia tan importante. En el nombre de Jesús. Amén.